Bueno, don Albero, ¿qué nos puede contar usted sobre el billar? Cuénteme, ¿qué quiere que le cuente? Bueno, primero que todo, ¿cómo es para usted jugar el billar como amateur? Como amateur, viene uno y cuadra un chico de billar con otro, con un compañero y ya juegan a 30, 40 o 50 carambolas. ¿Cuál ha sido lo máximo que ha hecho usted en puntos? En carambolas, 10. En 10. ¿El deporte como usted lo ve como a nivel como profesional en Colombia o lo ve como todavía muy por deporte, como por jugarlo, como por tomar? Está muy por deporte. ¿Pensaría usted que de pronto ese deporte necesitaría un respaldo más como academia? Pues digo, se ve muchas personas que juegan muy bien en los billares así y que sería bueno que llegaran a tener una representación más profesional, ¿o qué? Sí, de pronto sí, un buen patrocinio. Es la falta de progreso del billar, falta de patrocinio. ¿Usted ha participado en algún torneo profesional? No, no, no, no, nunca. Ah, bueno, don Albero, le agradecemos mucho. Muchas gracias.